Teniendo lo que duren, evidentemente, te daría una hora a otra, pero no se va a cumplir la que estaba prevista, que eran las 12 y 48 aquí en Tokio, las 5 y 48 en España. Bueno, ¿ha terminado Alberto de disparar o continúa con la escopeta Arancha el participante español? Sigue en el foso, le queda un disparo, enseguida le va a tocar, así que podemos estar aquí manteniendo la conexión para ver si le toca o le toca al norteamericano. Espera un momento, Maine, que hay una noticia sorprendente en el canal olímpico. ¿Qué pasa, Dobarro? Bueno, impresionante la evolución, la remontada de Aina Cici y Virginia Díaz. Te decía que al principio los primeros 500 metros se habían quedado, ahora remontan. Remontan las dos españolas. Ojito que también buscamos, Dobarro, una nueva final. Van a por la tercera plaza, de hecho ahora mismo son terceras las españolas. Tanto Aina Cid como Virginia Díaz en proa a la catalana, en popa a la cántabra. Empezaron la prueba bien en los primeros 500 metros. Se cayeron, se desplomaron del 500 al 1000. Muy largo. Han ido recuperando, pero en esta recta final están remando con una potencia espectacular. Están tirando de pulmón, están dando unas brazadas brutales. Le están dando al remo con unas ganas colosales. Y ahí tenemos a las españolas, camino de alcanzar incluso segundo, la segunda plaza, que son las representantes rusas. Las españolas están en una remontada fantástica, inalcanzable las neozelandesas, pero las nuestras, Aina, Virginia, Aina, claro que se van a meter. Toman ventaja sobre las cuartas, toman ventaja sobre las quintas, van a hacer un registro espectacular. La remontada es fantástica, se van a meter terceras y podrían ser segundas en cara a los últimos metros. Las neozelandesas, que son las favoritas, van a ganar fácil, pero las nuestras pueden ser segundas o terceras. Se van a meter en la final entre las neozelandesas. Las nuestras son terceras, pegaditas a las rusas. Están en la final. Otra embarcación más que se cuela en la final. Finales que recordemos, Dobarro, se van a disputar mañana con dos embarcaciones, dos nuevas opciones de medalla. Las dos sin timonel, Jaime Canalejo, Javier García. En hombres va a ser en chicas Aina Cid, Virginia Díaz, también dos sin timonel. Bueno, espectacular lo que acaban de hacer estas dos chicas. De atrás hacia adelante la imagen es preciosa. Nuestras dos remeras exhaustas, nuestras dos remeras felices por haber conseguido, como digo, esa clasificación para la final. Alberto, le quedaba todavía un plato por lanzar. ¿Termina su serie, Arancha? Sí, buenísimas noticias, Manolo. 25 de 25, así que pleno. Esto le aupa a la decimosegunda posición momentánea. Insisto, se clasifican los seis primeros. Si Alberto hace pleno en la tercera serie de hoy, pues tendrá encarrilado para mañana terminar esta fase de clasificación, que serán otras dos tandas de 25. Así que todavía mucho camino por delante, pero lo importante es seguir sumando de 25 en 25. Y Pablo Carreño, ¿cómo le va en ese segundo set? Recuerden, se anotó el primero en el tiebreak, 1-0, ahora Corrochano. 2-1 estamos perdiendo, sirve para igualar el segundo set. Pablo Carreño, 30-nada, 40-nada. Pablo Carreño, que sirve para igualar el segundo set a juegos. 2-1, 40-nada para el español. Ha terminado Eri Frade ya la prueba contra reloj individual femenina. Y el oro es para Nevik van Bleuten, que ha triturado a sus rivales, a la suiza Reuser, que ha sido plata, también a su compatriota Anna van der Breggen, doblete holandés en el podio de esta crono de 22 kilómetros, posición 23 de 25 definitivamente para Mavi García, que si no estaba satisfecha el otro día, me da a mí que hoy tampoco. Y además, destaquemos que España ha comenzado la segunda parte en hockey hierba frente a Nueva Zelanda, Pilar. Sí, comenzado este tercer periodo aquí en el Hockey Stadium de Tokio. De momento no se mueve el marcador, de momento sigue arriba el equipo español. Nueva Zelanda 0, España 2. Me gusta, cada vez que conecta Joseba con nosotros trae buenas noticias. Otra embarcación que se clasifica para la final. Pablo Carreño, que quiere igualar a 2. España, que acaba de recibir ahora un gol, Pilar, porque habrá hablado, hombre. Sí, hombre. Sí, porque habrás hablado, efectivamente. Nos ha durado poco la alegría, recorta distancias en el marcador Nueva Zelanda. Vamos a entrar en los últimos 10 minutos de este cuarto y no recorta la diferencia. Nueva Zelanda 1, España 2. Bueno, pues esperando a ver si Pablo Carreño Corrochano aprovecha, tenía dos bolas para el 2-2, ha desperdiciado la primera. Servicio a favor del asturiano, servicio a favor del español para poner el 2-2 en el marcador. Segundo servicio, 40-30, para ponerse 2-2 después del primer set arriba para el español. Pablo Carreño sirve, la bola profunda, responde con su derecha el alemán Koetzer. El revés de Pablo Carreño muy profundo también. Pablo Carreño jugando con el revés. El revés ahora de Koetzer. La derecha de Pablo Carreño al fondo de la pista. De nuevo Pablo Carreño golpeándole, corre bien la derecha. Muy justa la línea. Atención, ese golpe directo de Pablo Carreño. Revés de Koetzer. Desde el fondo de la pista otra vez Carreño. Revés de Carreño. Derecha de Koetzer. Se ha ido. 40 iguales. Es una pared, ¿eh? Es una pared. Sí, sí, y además, cada vez que se está jugando desde el fondo de la pista, pero cada vez que varía un poco el juego Carreño, perdemos el punto. O dejada, o subida a la red, cualquier cosa que se salga. Él se limita a devolver, meterla, sí, en pista y como forzar, si fuera partido de tierra batida. Y forzar el error del español. Bueno, Suangar, Joseba, 40 minutitos, ¿no? 41 de las 5 pasan ahí. Sí, señor. Nos queda poco, ¿eh? Sí, nos queda nada, 19 minutos, y ya nos vamos a casa a poner la radio a desayunar. Lo que pasa es que luego hay que estar gusto pendientes de la trayectoria de este hombre, de Serat Setsvili, o como se llame. Sí, hombre, claro, y tanto que sí, tanto que sí. ¿No? Hombre, está. Te hemos entendido, Suanga, lo que quería decir. No, que vamos, sí, a estar pendientes del combate de Nico. El gusto de ahora, sí, el gusto que da ahora ir a casa, desayunar tranquilamente, con la radio puesta. Y, sí, sí, y hasta que el cuerpo aguante. Sí, sí, pero luego lo malo es que te aguanta, pues igual un par de horas más. Bueno, pues ya aguanta. Sí, sí. Nosotros ayer aguantamos, pues mira. Luego estás todo el día con sueño, porque es lo mejor. Sí. Pero te enganchas y dices, no, es que ahí esto. Ah, pues voy a ver un poco de esto, voy a ver a ver qué están diciendo. Ayer Gil, Charlie, José, Javi y yo hicimos 19 seguidas y luego llegas al hotel, te metes en la cama y dices, pero bueno, ¿qué me pasa? ¿Que no me duermo? ¿Qué me pasa que no me duermo? Y no te duermes, ¿eh? Claro. 19 horas seguidas y luego dices, ¿qué me pasa que no me duermo? Y luego, cuando más a gusto estás, te tienes que volver a levantar para ir. Pero eso también es verdad que como se acumule eso durante mucho tiempo, al final el cuerpo lo nota. Y en algún momento hay que darse algún descanso. Que para, no sé si lo saben los oyentes, cada vez que hacemos Juegos Olímpicos mueren dos personas del equipo, ¿no? Sí. Y otros no vuelven, incluso. Claro, y otros no vuelven. Bueno, yo te digo una cosa. Ayer me acosté y me dijo la madre, tranquilo, vente a las 9:30 al IBC. Yo a las 7 de la mañana estaba completamente despierto. Dejad de sobre 9 y me vine antes. Y es que no me extraña. Bueno, pues nada, que vuelvo. Nada, en el informativo a las 6. Perfecto, pues hala, tomaros un café. Hasta luego, chavales. I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. Nos quedan 17 minutos para llegar a las 6 de la madrugada, 6 de la mañana ya, las 5 en las Islas Canarias. Estamos ya en la recta final de esta quinta edición de Tiempo de Juego Amanecer en Tokio. Y los últimos minutos se los vamos a dedicar a recordarles lo que nos espera para las próximas horas. Pero antes, para escuchar un extracto de la entrevista a la gran protagonista de la cuarta jornada de estos Juegos Olímpicos, la guipuzcoana Maialen Chaurrot, que consiguió la tercera medalla particular en su particular historia con los Juegos Olímpicos. Tenía un oro, tenía un bronce y desde ayer ya tiene la plata. La protagonista para abrir el partidazo. Mira qué sonrisa tiene. Maialen Chaurrot, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Estoy muy bien, gracias. Bueno, ya imagino, ya. Oye, otra más para la colección, ¿no? Oro en Río 2016, bronce Londres 2012 y ahora la plata en Tokio. Eso, que vaya colección que tienes, ¿no? Sí, la verdad es que ha aumentado. Sí, ha aumentado, sí, esa, sí, colección. Hombre, vas a tener que montar una vitrina porque hablamos de momento de medallas olímpicas, pero detrás tienes un currículum excepcional. Oye, ¿cómo han sido esos últimos minutos? Porque si ya depender de uno mismo es complicado, depender de lo que hacen las otras y esperar, ¿cómo ha sido esa espera, esos últimos minutos, Maialen? Bueno, han sido momentos muy intensos, ¿no? Sobre todo en la llegada, haber llegado a meta, haber llegado con una bajada no súper maravillosa, pero una buena bajada. Uh-huh. Y mi objetivo era eso, ¿no? Ir a los juegos y tener una buena navegación, tener una navegación estable, fuerte y remar bien. He jugado con las cartas que tenía, no era yo la chica más rápida de la final. Jessica Fox y Ricarda Fung han sido este ciclo olímpico las grandes dominadoras y son dos chicas que están acercando muchísimo los tiempos de los chicos. Y luego había un buen grupo de chicas como Luca Jones, Mintalova, Horn, bueno, que son chicas muy rápidas. Yo he jugado con mi experiencia, tengo 38 años y 4 juegos y bueno, he intentado jugar con eso y estar muy presente en lo que estaba haciendo y hacer lo mejor que podía, que he ido a Tokio a eso. El sueño era una medalla, pero era un sueño, cuesta alcanzar los sueños, pero son posibles alcanzarlos, es posible alcanzarlos. Yo venía aquí a lucharlo hasta el último momento, ¿no? Y lo he peleado hasta el último momento y así ha salido. ¿Lo has visto perdido? Digo la medalla. ¿Has visto perdida la medalla en algún momento? Al principio yo ya estaba satisfecha con mi bajada. No del todo porque tampoco ha sido tan rápida, pero con mi navegación y todo era objetivo cumplido. Y cuando estábamos ahí ya le he dicho a Xavi, mira Xavi, yo así estoy contenta. Me da igual quedar quinta, cuarta, estoy contenta. Yo ya me voy satisfecha de estos juegos. Pero la cosa ha ido mejorando, ¿no? Y de volver contenta, pues vuelvo en una nebulosa de locura un poquito. Una nebulosa, bueno, hasta que llegues a casa, que tienes unas ganas tremendas. Me parece que Alejandro Blanco va a intentar que te quedes, pero yo creo que tú quieres llegar a casa y pasear por la Concha, que entre otras cosas eso es precioso y bonito, ¿verdad, Mayalen? Sí, lo veo complicado. Llevo 3 semanas fuera de casa y yo creo que la familia no, ya se merece, ¿no? Tenerlos, que nos tengan ahí entre ellos y sobre todo nuestra hija, que estamos aquí tanto su padre como yo, fuera a muchos kilómetros y bueno, ya nos toca, ¿no? Volver y darnos un fuerte abrazo. Ya, oye, no te pido detalles, pero desde Río, solo tú, entiendo que solo tú y tu entorno sabéis lo que has pasado y lo que has vivido. En una frase, ¿ha sido muy duro? ¿Cómo lo definirías? Pues que ha sido duro. El camino del deportista no es un camino llano. Y una medalla de oro en los juegos pesa mucho. He tenido que escalar un poquito, caerme duro mientras escalaba, volver a subir la montaña, bajar, pero eso sí, siempre con esperanza. No te van mucho los elogios, ¿verdad? Pero sabes que leyenda, historia, están empezando a salir muchos calificativos y muchos nombres, ¿eh? Bueno, yo creo que es muy importante mantener los pies en el suelo. Yo soy la misma Mayalen que se despertó ayer y no me gusta subir muy alto, ¿no? Porque luego cuando te caes, cuanto más altura tienes, el impacto es mayor. Jo, pues ya ha subido, ¿eh? A mí me gusta vivir sencillamente junto a la gente que más quiero y más me quiere y busco eso. El silencio en la radio, ¿eh? Los que somos padres lo podemos intuir, pero me gustaría que nos explicases qué papel ha jugado Anne, tu hija, para que tú te hayas colgado esta tercera medalla olímpica. Ella desde que nació ha estado en pleno proyecto olímpico. Nació el 2013 cuando teníamos entre ceja y ceja ganar unos Juegos Olímpicos. Pues desde que nació se ha tenido que andar arriba y abajo, aguantar horas de avión, horas de entrenamiento, horas de jet lag, horas de peleas entre su padre y yo en los entrenamientos porque igual no nos poníamos de acuerdo, muchas horas de cansancio, de fatiga, de faltar el colegio cuando estaba deseando de ir al colegio. Bueno, nuestra chiquitina ha aguantado mucho. Luego, ahora a mí lo que me pesa un poco es que ya tiene su camino, que tiene su vida y que la llevamos demasiado enganchada a nuestra vida, ¿no? Ya iremos viendo, ¿no? Al fin y al cabo, mientras un niño va creciendo y todo, ¿no? Nos vamos adaptando todos a las nuevas situaciones que nos encontramos. La vida nunca es estable y nos tenemos que adaptar. Y son etapas, claro que sí. Oye, Mayalen, me queda alguna. Necesito tu ayuda. Vamos a escuchar, para mí y para muchos, un momento impagable de radio. Mayalen acaba de colgarse la plata en Tokio y este es el diálogo con su hija Anne en el tiempo de juego de la COPE. Anechu, preciosa. Kaixo. Kaixo, preciosa, zemu zaude. Sinisten dezu, kantatu dena. Amaitan zuze, ama usondo. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Jaso dituzue musuak. Mata, jarrukaztu. Ama, ze? Bai, jaso dituzue musuak. Pila bat bota dizkizu, bai. Denontzako, ama, baino Gehienak zuri, baino denontzako ziren, eh? Konpartitzeko. Ama, baino gauza bat. Esan. Jarituzu hiru dominak daukaztu. Murrea, plata eta bronze. Denak, eh? Gezurra dirudi. Bai, ez da txinisten, Magia, ez da txinisten. Preciosa, ya bihar hartzen dute gazkina, bale? Bihar gauean, eta ikusiko gera segituan, bale? Hogeita behatzean. Zuek orain ospatu, bale? Ospatu fuerte, bale, ane? Ospatu zazu eta ondartzen da ondo pasa. Ama, jungo gera, bai, baina ama, jungo gera piraguan egintzera. Ole, Ori. Joder, me estoy emocionando yo y no entiendo absolutamente nada. Es un diálogo precioso en euskera. Guárdate lo que quieras, pero dime de qué habéis hablado, qué le has dicho. Ayúdame, por favor, tradúcemelo. Pues al principio le he dicho, ¿te lo crees? Y bueno, yo también no le dejaba mucho hablar, ¿eh? Y ella me ha dicho, mamá, lo has hecho muy bien. Y me ha dicho, tienes la medalla de oro, de plata y de bronce. Y yo le he dicho, yo todavía no me lo creo. Y después le he dicho que lo celebraran a lo grande y me ha dicho que iban a ir a andar en piragua. Y le he dicho que es una buena forma de celebrarlo, que iban a andar en piragua. Pues esa era la conversación que mantenía Mayalen Chorroz con su niña, con la chiquilla, que ojalá tenga los genes de su madre también para rebar, porque luego el éxito que ha conseguido ha sido mayúsculo, ¿eh? Oro, plata y bronce, ya tiene las tres medallas olímpicas. Recuerdos del pelo largo. Les recuerdo que tenemos un montón de citas para las próximas horas. Estamos pendientes de Alberto Fernández, de que termine su participación en tiro olímpico. En tenis no ha hecho más que empezar con la presencia de Pablo Carreño. Después estará Paula Badosa, Alejandro Davidovic contra Novak Djokovic, ni más ni menos. Estará Garbiñe Muguruza y estará la pareja Badosa-Carreño. Muy pendientes en el judo, ¿eh? De Nico, de Sheras. A ver qué pasa. Ya está en octavos de final y apunta muy, muy, muy alto. Estamos pendientes también de la vela, la jornada recién ha comenzado. En boxeo, desde las 7:05 más o menos, el debut de Gazi Halitov, otro de los aspirantes a medalla. Estaremos también a partir de las 10 con el partido de vóley playa, categoría masculina con Herrera y Gavira. En la hípica, desde las 10:30 participará Beatriz Ferrer Salatendoma. En natación, desde las 12 del mediodía, estarán en las series Lidón Muñoz, Nicolás García, Jessica Val y Marina García y Hugo González, ¿eh? Atención a Hugo González, al mallorquín, que participa en las series de 200 estilos. A las 12:30 tenemos el partido de balonmano entre España y Brasil, en este caso categoría masculina. En femenina, en waterpolo, a las 12:51 menos 10 de la tarde, el España-Países Bajos. A esa misma hora entra en competición en categoría de menos de 73 kilos en halterofilia David Sánchez. Y dos citas más para terminar, a la 1 de la tarde. En fútbol, partido determinante para la selección española, España-Argentina. Y a las 2:20 en bádminton, también en categoría masculina, el partido de Pablo Avián. Si Pepe dice, Risi dice que dan las seis, pues van a dar las seis, así que nos tenemos que ir ya. No vamos a sintonizar a los Stones, vamos a seguir en la sintonía de la cadena COPE porque están todos los compañeros allí en Japón, en Tokio, y hay un montón de cosas que contar, así que... Se va este programa, pero la programación olímpica de COPE es que no para, 24 horas prácticamente. Y ya saben que en cualquier momento y en cualquier lugar de Tokio donde haya un deportista español, habrá con ellos un micrófono azul de la cadena COPE. Nos vamos, volvemos mañana a la 1. Adiós, Ben. Adiós, Miguel. Adiós, Portero. Adiós, Vittorio. Adiós, Juancar. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Adiós. tiempo de juego olímpico. Amanecer en Tokio. COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta. A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto! ¡Que no se te pase! Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es. Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino. Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible? Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados. La realidad que te rodea se puede mirar. Cuando te contrata una empresa lo hace con un contrato temporal. O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca. Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE. Línea editorial. Cadena COPE. La represión militar y policial en Cuba sigue ocupando las portadas de la prensa internacional. Quizás menos de lo que debiera y de lo que los cubanos se merecen. El castrismo no da un respiro, consciente de que las protestas iniciadas el 11 de julio no se sofocan más que con violencia y represión. El 26 de julio, el presidente Díaz-Canel celebró el aniversario de una efeméride revolucionaria como si nada pasara y sin mostrar la más mínima intención de cambio o de apertura hacia los manifestantes y sus protestas. Mientras tanto, en muchos lugares del mundo,